historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari ya yepita soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ríote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. Buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Arrancamos una vez más al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Esa es la consigna, es la idea fuerza, es la frase que sintetiza de qué va este programa que intenta burlarnos de aquellas fronteras que nos impusieron, reivindicar, rescatar nuestra identidad latino-caribeña, compartir con vos durante dos horas los sonidos, los sabores y los latidos de nuestra matria y patria grande, el programa que, como siempre decimos, tiene la alegría, la euforia de contar con la primera latinoamericanóloga de la historia. Si alguno nos escucha por primera vez, la presentamos. Se llama María Guadalupe Jennifer López Cuellar y del norte al sur de la América nuestra la conocen como Lupita. Hola, hola a todos, a todas, a los que estén escuchando por primera vez y a los que nos están siguiendo ya desde hace años ya. Un saludo especial a cada uno de nuestros 838 fans de la página de Facebook. Les mando un abrazo lo más grande que se pueda a todos. Y en especial le mando un abrazo muy, muy grande a alguien que está aquí frente a mí. Ajá. Al niño mimado. Al niño mimado del programa. A la revelación del periodismo latinoamericano y más allá, porque el querido Lucio también tiene mucho conocimiento de otras regiones. En lo ombelico del mundo pueden escucharlo hablando de Medio Oriente, de Estados Unidos, Europa. Pero acá nuestro botija, nuestro chamo, nuestro chavo, nuestro guachín. Así es, Lucio Garriga Olmos, nuestro caribenólogo. Buena madrugada, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos y todas. ¿Cómo les va? Un placer estar acá en un nuevo programa. Muchas gracias por los elogios, la verdad. Faltaba más, Lucy, usted se lo merece. Un honor. La viene remando y demostrando, no sé qué. ¿Qué viene demostrando? Su carácter excepcional y genial. Su versatilidad también. Así es. Muchas gracias. Mueve los hombritos, además de hablar del mundo. Inventó un pasito de baile. Tiene un nuevo así paso es. De baile. Inventó el pasito de Brasil. Va a ser el hit del verano. A quien también hay que felicitar por su despliegue multifacético, ya consagrado como el hombre del año radial de nuestra América, el hombre orquesta, el productor, el operador, el que se va mate, el que viaja por el continente. Viaja por el continente. Presente, por favor, a Agustín Ducid, que hoy no, va a estar hoy no. mudo, pero que yo creo que cada día se supera a sí mismo. Yo creo que la próxima vez, el próximo del sur del río Bravo va, no sé, cruzar un aro de fuego y llegar hasta la operación porque es increíble. Se acaba de venir, señoras y señores, con una muela menos, la cara hinchada y sin embargo está aquí con los controles como el mejor. Parece Diego Armando Maradona en el Mundial 90 con el tobillo hinchado, igualmente haciendo magia en la cancha. Agustín con una muela menos, pero con la energía y la pasión de siempre. Así es, porque este programa número 85 del sur de Río Bravo se viene con todo. Vamos a estar viajando de aquí para allá. Cuéntenos, Lupita, ¿cuál es la hoja de ruta, el itinerario? A ver. Hoy vamos a estar noticiosos, más que nada. Vamos a estar viajando a Chile, vamos a estar viajando a Perú, a ver cómo sigue el conflicto docente. Vamos a estar viajando aquí nomás a Brasil, a un año que se cumplen de aquel golpe de este gobierno ilegítimo de Temer que ya se va a ir. Vamos a estar viajando a Colombia, vamos a estar viajando a Venezuela, nos vamos a quedar aquí en Argentina, vamos a estar por todos lados. Lupita, ¿tiene alguna sorpresa? Yo voy a estar en un segmento. Me viene poética hoy. Muy bien. Muy bien. Me gustan mucho los poemas de Lupita. Literatura latinoamericanológica. Así es. Y también me viene musical. Así que vamos a estar también moviendo un poco los hombritos. Lupita se puso al hombro de la sugerencia musical de la semana. ¿Y hacia dónde vamos a ir ahí? Nos vamos a ir para Colombia. Ajá, tenemos una bandita colombiana. Una bandota. Bandota. Muy bien, nos podés escuchar por Radio Nauta, nuestra casa madre, FM 106.3, radionauta.com.ar, aquí en la ciudad de Las Diagonales, la ciudad de La Plata, en la República Argentina. Y también nos escuchás por las siguientes radios amigas, populares, nuestroamericanas. Sí, porque en México nos escuchan por Radio Comunitaria Totopo y Radio Nuestra Palabra de Cuicatlán en Oaxaca. En Colombia por Radio Contagio Radio. En Chile, Radio Placeres de Valparaíso, Radio Villa Olímpica de Santiago, Radio Aucán en el Valle de Colchagua y la Agencia de Noticias Medio Medio. En Argentina, por Radio FMH Comunitaria en Junín de los Andes, Neuquén, Radio El Algarrobo en Catamarca, Radio La Caterva en Ciudad de Buenos Aires y Radio Punta del Indio en Provincia de Buenos Aires. Radio La Mosquitera en el departamento de Guaymallén, en la provincia de Mendoza. La Pujante, también en la provincia de Mendoza. Radio Encuentro en Río Negro. Radio La Colectiva en Ciudad de Buenos Aires. Radio Pueblo FM Comunitaria en Córdoba. Y Radio Garabato, también en la provincia de Córdoba. En Venezuela, la Radio del Sur, Radio Antena Libre en Barquisimeto y Radio Ecos en Mérida. En Honduras, por Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala. En Guatemala, por Radio Voces de Chimuleu. En Panamá, por Radio Temblor. Y en Uruguay, por Radio Ciudadana La Gaviota, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Si querés escribirnos algún mensaje, compartir algún audio, enviarnos algún mimo, algún abrazo, alguna crítica, ¿cuáles son nuestras vías? Puedes hacerlo por Facebook al Sur del Río Bravo, a nuestro Twitter, @surdelriobravo, o puedes mandarnos un tradicional ya WhatsApp al +549 221 670 5190. Ahora sí, rápidamente, porque tenemos, como decía Lupita, un itinerario muy apretado. Vamos a viajar por muchos destinos de la patria grande. Comenzamos a viajar, Agustín toma el timonel y empezamos a recorrer los destinos de nuestra Avia Yala. Chichimani, Colombia. Al ritmo de Totó la Momposina, movemos los hombritos y nos faltó saludar a alguien que mueve muy bien no solo los hombritos, sino también las caderas, las piernas. Un excelente bailarín de acá, de esta zona. Un amigo de la casa, ajá, el señor Matías Di Pasquale, que también vale decir que lo vamos a ver este jueves a las 12 del mediodía aquí en la Ciudad de La Plata, para pedir y exigir la expropiación del Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez, desde donde salimos. Así es, vamos a estar ahí siendo parte de la lucha por la expropiación del Olga. Mati, no sabemos qué vino a hacer, si a monitorear, a acompañar, a saludar. A pasar lista a trabajar para la movilización. Bueno, está trabajando. Después vemos si quiere algún chiste al fin del programa. Veremos si nos puede regalar, porque además suele tener un buen sentido del humor. Bueno, a Colombia viajamos, ya estamos en Colombia para meternos en lo que está haciendo en la transición de las FARC en partido político. Están realizando su congreso y en un par de días nomás van a anunciar el nombre de lo que va a ser así la FARC ahora como partido político. Sí, la FARC iniciaron este fin de semana su congreso constitutivo para formar su futuro partido político. El mismo congreso se realiza en la ciudad de Bogotá bajo el eslogan "Por un gobierno de transición para la reconciliación y la paz". Hay presentes más de 1,000 delegados de la ex guerrilla de todo el país discutiendo este plan y este proyecto de partido político en la ciudad de Bogotá. Suena raro, ¿no? Escuchar sí, ex guerrilleros, pero es así. Ya dejaron las armas y están en este proceso de transición. Por eso están debatiendo en este congreso constitutivo las FARC. Y el viernes va a ser un gran acto en la Plaza Bolívar, en el centro de Bogotá, un festival, también un acto político-cultural, donde van a oficializar la conformación del partido político, van a también anunciar el nombre que va a adoptar este partido. Respecto al nombre, ahí se barajan varias opciones, todavía no está definido, hay una encuesta en Twitter ahí dando vueltas que lanzaron los líderes de la FARC. Lo cierto que hay 4 opciones ahí y el viernes van a anunciar cuál va a ser el nombre definitorio de la nueva organización política de la FARC. Sí, además del nombre se espera que definan los colores del partido político, los símbolos, el estatuto, el programa y la plataforma. que adoptarán y además los 10 candidatos que aspirarán a participarán de los próximos congresos nacionales. Recordemos que la FARC, a través del acuerdo de paz, tiene asegurados 5 curules para el Senado y para el Congreso en la próxima elección presidencial del año que viene y para la próxima elección presidencial. Sí, va a tener 5 bancas en cada cámara, pero con voz, pero sin voto. Sin voto. Estuvo ahí Agustín cubriendo en el inicio del Congreso Constitutivo de la FARC hacia su partido político. Obviamente, Rodrigo Londoño o Timochenko fue quien dio el discurso inaugural y dijo, entre otras cosas, llegamos a dar el primer paso hacia la reconciliación, y anunció también que la FARC no van a modificar ninguno de sus lineamientos ideológicos. Escuchamos a Rodrigo Londoño o Timochenko. Nos transformaremos a partir de este evento en una nueva organización exclusivamente política, que ejercerá su actividad por medios legales. Esto no significa que renunciemos de algún modo a nuestros fundamentos ideológicos o proyecto de sociedad. Persistiremos en recoger las banderas bolivarianas y las tradiciones libertarias de nuestro pueblo para luchar por el poder y llevar a Colombia al ejercicio pleno de su soberanía nacional y hacerla vigente. Continuaremos luchando por el establecimiento de un régimen político democrático que garantice la paz con justicia social, el respeto a los derechos humanos y un desarrollo económico con bienestar para todos quienes vivimos en Colombia. Bien, ahí Timochenko, el principal líder de las FARC, remarcando, ¿no?, y advirtiendo que no van a renunciar a sus fundamentos ideológicos. Después también las FARC adelantaron que van a iniciar tratativas para tejer también alianzas con distintos actores de la política institucional colombiana. Sí, recordemos que al Congreso que están realizando fueron invitados todos los candidatos a presidentes que aspirarán en las próximas elecciones presidenciales. Y la FARC cerrarán justamente este Congreso Constitutivo el viernes con la presencia de un acto y una gran presencia en las calles de Bogotá. En el Congreso, en su finalización, contarán con la presencia de bandas de reggae, rock, cumbia y su propia banda, Los Rebeldes del Sur. Y dicho evento se realizará en la Plaza de Bolívar, como recién decíamos. La semana que viene vamos a estar realizando, mostrándote, compartiendo la cobertura de ese acto importante para la paz en Colombia y para la paz en América Latina. Va a ser también otro paso clave hacia los procesos de culminar con el conflicto armado en Colombia. Allí estaremos. Y también hay que hablar de la otra pata que tiene que ver con la finalización del conflicto armado, la mesa de negociación que el gobierno colombiano adelanta con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, la segunda guerrilla en importancia que se realiza por estos tiempos en la ciudad de Quito, en Ecuador, y que está teniendo algunos pequeños y promisorios avances en torno a la posibilidad de que acuerden el cese al fuego bilateral. Sí, hay pequeños avances, pero significativos en la negociación. El jefe del gobierno para los diálogos con la guerrilla, Juan Camilo Restrepo, dijo esta semana que la delegación oficial está haciendo todos los esfuerzos posibles para poder anunciar un cese al fuego con la guerrilla, un anuncio que sería muy importante para confirmar lo que es el proceso de paz con la FARC. Y el gobierno además aseguró que el cese al fuego sería bilateral y que también tendrá como fin ser buscado el próximo 1 de septiembre para recibir la visita del Papa Francisco. El propio Restrepo aseguró que esperan saludar a la visita del Papa Francisco a Colombia con la paz con las dos guerrillas. El ELN también informó a través de su página oficial en torno a este cese al fuego, abro comillas, lograr un cese de los enfrentamientos, así sea de carácter temporal, de por sí generará de manera inmediata beneficios humanitarios para aquellos territorios en donde las acciones militares de parte y parte se viven con mayor intensidad. La guerrilla del ELN también advirtió al gobierno que tome medidas efectivas y concretas para enfrentar lo que califican un genocidio contra los líderes sociales y de izquierda en el país. Así el intento de expansión paramilitar teniendo en cuenta que creció en cifras exponenciales los asesinatos a líderes sociales, más de cerca de 53 en lo que va del año. Sí, y muchas denuncias por parte de la FARC y del Ejército de Liberación Nacional sobre este tema, porque es algo que les preocupa bastante. Recordemos que hay desmovilizados de la FARC que han sido asesinados yendo a las zonas veredales donde se ubicaban en el proceso hacia su retirada de la selva. Bueno, y el Ejército de Liberación Nacional y la FARC saben perfectamente que la violencia contra los líderes sociales es un problema para todo el pueblo colombiano, especialmente teniendo en cuenta los grandes problemas sociales que hay en Colombia, principalmente con la tenencia de la tierra. La semana que viene, decíamos, estaremos viajando y metiéndonos de lleno en la realidad colombiana, tanto en la conformación ya así oficial del partido de la FARC, como con la mesa con el ELN, y también las distintas realidades del movimiento popular colombiano, en el contexto, como decía Lucio, de la llegada del Papa. La semana que viene, Francisco estará visitando tierras colombianas y le va a aportar ahí un condimento interesante al curso de la política colombiana. De Colombia seguimos viajando, seguimos recorriendo y en este caso viajamos al sur del sur de la patria grande. No llores por mí, Argentina. Me quedo con tu bandera de cielo azul, de mar azul. A la Argentina venimos porque, si bien en este programa no solemos meternos tan en detalle en la actualidad argentina y preferimos priorizar acercarnos a otros países, en este caso cuando la realidad lo amerita, intentamos hacerlo, y este es uno de los casos, la desaparición sin duda de Santiago Maldonado conmociona por lo menos a buena parte de la Argentina. Vamos a reseñar algunas de las informaciones que tienen que ver con lo que ha sido esta semana del caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Quizás desde mi punto de vista lo más jugoso, lo más destacado de lo que ha sido esta semana tiene que ver con la explosión del tema en las redes sociales, cómo se ha logrado instalar a nivel 2.0, si se quiere, en las redes sociales el tema, una campaña muy eficaz que se ha instalado a partir de la participación de miles y miles de usuarios de las redes sociales que han volcado, sobre todo en Facebook y en Twitter, esta pregunta: ¿dónde está Santiago Maldonado? Sí, en las redes sociales, como bien decías, la frase ¿dónde está Santiago Maldonado? Se vive y se escribe constantemente, hasta máximos dirigentes de movilizaciones sociales o partidos políticos se hacen eco de este reclamo, y el último fin de semana también fueron protagonistas los equipos de fútbol. Volvió el fútbol en la República Argentina, le decimos a todos los que no son de este país, volvió el fútbol, y en varios partidos de la primera fecha, algunos equipos de fútbol, como puede ser el caso de Temperley, un equipo de la provincia de Buenos Aires, salió a la cancha con una bandera que dice Santiago Maldonado, aparición con vida ya. Y por su parte, el equipo de San Lorenzo también salió con una bandera mientras los jugadores hacían el precalentamiento que dice aparición con vida ya de Santiago Maldonado. También desde el ambiente del fútbol, Diego Armando Maradona, no necesita presentación, se sumó al pedido de aparición de Santiago Maldonado, y el arquero uno de los arqueros de la selección nacional de Argentina, Nahuel Guzmán, y por estas horas también el entrenador, el DT argentino Sampaoli. También Jorge Sampaoli dijo por estas horas: por mi generación y todo lo que viví, molesta que lo de Santiago Maldonado no esté resuelto. Apoyamos desde acá por su aparición. El mundo del fútbol que también es presente en esta situación. Y decíamos, las redes sociales, que muchas veces es una herramienta, si se quiere, ¿no?, del sistema y de cómo también desde el capitalismo se logra manejar esas herramientas. En este caso creo que la campaña ha sido muy bien utilizada y no recuerdo otras campañas que hayan tenido una eficacia tan grande para interpelar a otros sectores de la sociedad, más allá de los que están más metidos en la vida política. Un montón de gente que por ahí no está muy politizada se sintió interpelada, y esta campaña por las redes logró finalmente llegar a otros sectores, así que saludable lo que se ha generado y conmovedor también lo que se generó por las redes. Sí, así es, eso justo iba a decir Jera, porque realmente para darnos una imagen era muy impresionante estar viendo tu muro en Facebook o en Twitter, y era esa pregunta una y otra vez: ¿dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago? Soy tal, estoy en tal lado, pregunto dónde está Santiago Maldonado. Y principalmente en un contexto en el que los medios hegemónicos están tratando de criminalizar a la víctima o decir, bueno, debe estar en Chile o no se sabe o esto o lo otro, y tratar de ensuciar la imagen de Santiago, ensuciar el reclamo de los pueblos originarios del pueblo mapuche, y también esta resistencia desde estos lugares que tú dices, como son las redes sociales, está dando que hablar. Porque en cuanto a información concreta, muy poco se ha avanzado en la investigación oficial, si se quiere. Hay cierta negligencia por parte del gobierno para avanzar en este caso. Y lo noticioso por ahí también tiene que ver con denuncias contra el propio gobierno. De distintos abogados y organismos de derechos humanos denunciaron hoy judicialmente al presidente de la Nación, Mauricio Macri, a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a otros funcionarios por encubrimiento en la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Recordamos, desapareció secuestrado por la Gendarmería Nacional el 1 de agosto durante una protesta de la comunidad mapuche en Esquel, en la provincia de Chubut. Desaparecido por la Gendarmería, bueno, el gobierno está tratando de ensuciar, como decía Lupita, tergiversando y metiendo informaciones falsas. Por eso organismos de derechos humanos han denunciado a distintos miembros del gobierno nacional, encabezados por Mauricio Macri, para que se determine la participación en el encubrimiento de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Sí, como bien decías, toda la campaña que surge desde las propias y las más altas esferas del Estado Nacional Argentino para desprestigiar a la figura de Santiago Maldonado y su reclamo por los pueblos originarios, se suma las frases de los funcionarios nacionales sospechando de la presencia de Santiago Maldonado en el día de la famosa represión del 1 de agosto, como bien decías, donde fue visto por última vez. Bueno, el secretario de Derechos Humanos de la Nación y funcionario de Mauricio Macri, Claudio Afruj, el mismísimo secretario de Derechos Humanos, dudó de la presencia de Santiago Maldonado en la manifestación que terminó con la represión y su futura desaparición forzada. Algo llamativo por parte del gobierno nacional. Y en los últimos días también la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, una de las máximas responsables, quien debería estar buscándolo y dándole respuestas a la sociedad civil, no solo que no realiza una exhaustiva búsqueda, sino que aseguró que están haciendo todo lo posible para encontrar a Santiago Maldonado, y adelantó que si el presidente Mauricio Macri le pide la renuncia, ella va a dar un paso al costado. El reclamo para que renuncie la ministra de Seguridad se extiende con fuerza, y los organismos de derechos humanos están encabezando esta lucha. Una de sus principales referentes, quizás el principal símbolo de todas las luchas en Argentina, Nora Cortiñas, conocida como Norita, referente de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, está presente en todas las luchas y también en esta por la aparición de Santiago Maldonado. Y no es casual que se lo llevaron, porque en la represión persiguieron a todos, pero la presa era Santiago. Es advertencia. Nadie va a venir a apoyar el reclamo de los mapuches de su tierra. Esto termina acá. Esto pasó y es parecido a lo que le pasó a López. Se lo llevaron diciendo, nadie va a venir a dar testimonio del infierno que vivimos acá en la Argentina. Nos llevamos a este joven que vino acá porque ese día Santiago había ido, se había movido del Bolsón a ese lugar porque ellos habían hecho un pedido que sabía que los iban a reprimir. Y el chico este fue a apoyar. Entonces está claro, es una advertencia y decir, acá en la Argentina no tiene que haber solidaridad. Cada uno se queda en su casa, en lo suyo, y no va a apoyar ningún movimiento de reclamos. No llores por mí, Argentina. Recordamos que el próximo 1 de septiembre se va a cumplir un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, y por eso también se está generando una gran movilización, se está convocando una gran movilización para el 1 de septiembre en Plaza de Mayo, la plaza principal de la capital de Argentina. Y un poco también para rescatar esto que decía Nora, ¿no? Como quisieron ir en contra, dejar el ejemplo de aquellos que son solidarios. Y por eso creo que estamos todos tratando de reivindicar el nombre de Santiago Maldonado y nos estamos poniendo el cuerpo y poniendo esa pregunta para decir que no está solo, que estamos todos en esto. Se espera una multitud el viernes, tanto en Plaza de Mayo como seguramente en las principales plazas de todas las ciudades de la Argentina, el día que se cumple un mes de su secuestro y desaparición, y también, no sé si casualmente, pero un día después de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Este miércoles 30 se cumple o se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Sumamos también a este panorama latinoamericano, ¿no? La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de la cual se cumplieron 35 meses, se viene el tercer aniversario de la desaparición de los estudiantes mexicanos. Bueno, México, el emporio, ¿no?, de las desapariciones, el principal lugar de desapariciones forzadas en América Latina, también en Colombia. Bueno, nos metemos también en nuestra historia y lo que han sido las desaparecidas y desaparecidos en nuestras dictaduras, también los desaparecidos en democracia. Así que vamos a acompañar musicalmente esta lucha y esta simbología de nuestros desaparecidos y desaparecidas que lamentablemente y llamativamente se continúan en estos supuestos sistemas democráticos. Y que sigue siendo una figura que molesta, sigue siendo una figura que incomoda cuando haces la pregunta de dónde están. Por eso nos vamos a ir escuchando a Matamba, este cantante de reggae argentino-boliviano. ¿Argentino-boliviano? Pensé que era boliviano. Nomás. Nacido en Buenos Aires, pero criado en Santa Cruz, en La Paz, en Bolivia. Y nos vamos a ir escuchando este clásico de Rubén Blades, Desapariciones, en la voz de Matamba. Que alguien me diga si he visto a mi esposo, preguntaba la doña, se llama Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. No. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado, no. Llevo 3 días buscando a mi hermana. No. Se llama Altagracia igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Hoy llevaba puesto jeans y una camisa blanca. Se ha visto a mi hijo, ese estudiante de medicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. No. Y es un poco terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Quiñones se llama mi madre. Ella es un alma de Dios y no se mete con nadie. No. Se la han llevado de testigo. Por un asunto que es nada más conmigo. Y hoy fui a entregarme por la tarde. Ahora vi que no saben quién se la llevó. explosiones, oh, oh, oh. Tiros de escopeta y de revólver, oh no, no, autos acelerados, frenos, gritos, oh, oh. Ecos de botas en la calle, toques de puertas, quejas por dioses, platos rotos, dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. Ay, ay, ay, ay. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que desaparecen? Porque no todos somos iguales. Cuando vuelve el desaparecido, cada vez que lo trae el pensamiento, mamá. ¿Cómo se llama el desaparecido? Una emoción apretando por dentro. Me siento tan patriota de Latinoamérica. No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino. No morirá la flor de la palabra, ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Mi raza latinoamericana. Vale, 8 de marzo, no quiero flores, no quiero flores, no, no. Es un día de lucha, porque lucha. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Poso la frente sobre Río Bravo y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. ¡Mi raza! ¡Latinoamericana, latinoamericana, latina! Continuamos al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo, moviendo los sombritos como nos gusta hacer a nosotros. ¿Cuándo vamos a subir un ¿cómo, GIF se llama? Sí. Un GIF de Lucio con boomerang, el pasito. Un yo boomerang movería, a Instagram. Yo movería los sombritos y la cadera gustosamente, pero tengo un dolor de espalda. No Lucio, sé qué tengo. Edad. Lucio. Me desperté con dolor de espalda. Lucio, me deprimes. Yo también, Lupita. Yo también. Pero al dolor de espalda lo estiras moviéndote con una buena salsa. Bueno, prometemos algún día compartir y socializar por las redes el pasito Duracell, ajá, que auspicia... Y el movimiento de hombritos. El movimiento de hombritos. Porque yo quiero que toda la arriba, gente, toda la gente que escucha el sur del Río Bravo, algún día deberíamos hacer como un happening, un flash mob. Ajá. Todos estos nombres gringos, pero valen la pena. Juntar a todos los radioescuchas del sur del Río Bravo y mover los hombritos, todos, los 838. Imagínese. Podemos ir a... algún país del Caribe, que hay pocos habitantes, entonces hacemos una gran fiesta, gran. Ay, sí. Me encanta cómo piensas. Y le quiero mandar un abrazo grande, grande, grande, grande a una mujer que para mí es importantísima en mi vida. Un ejemplo para mí, que es Lila Scotti, que nos dijo que ya está escuchando como todos los martes. Muy bien, otra oyenta fiel. Así es. Un abrazo, lo más grande que se pueda. Para Lila, continuamos viajando. Ah, y si querés sumarte también a la fanaticada del sur del Río Bravo y compartir, interactuar con nosotros. Sumate a la fanaticada, como dijiste, me gustó tu palabra. Ajá. Te podés sumar a la fanaticada a través de Facebook, facebook.com/alsurdelriobravo, en Twitter, @surdelriobravo, o si no, por WhatsApp, estate atento porque el número es largo, +549 221 670 5190 es el WhatsApp de Al Sur del Río Bravo y de toda Radio Nauta. Te puedes comunicar por estas vías. Continuamos viajando, continuamos recorriendo los destinos y rincones de la Matria Grande. Nos vamos a uno de los centros de gravedad más importantes hoy por hoy en nuestra América. Sigue presente la realidad venezolana aquí al sur del Río Bravo y hacia allí nos vamos. Venezuela. Corre en mi alma y en mis venas. Venezuela corre en nuestra alma y en nuestras venas, y a quien le corre muchas cosas sobre Venezuela, pero no positivas, es a Mr. Trump, que esta semana también fue noticia en relación a Venezuela, como le dicen allá, Mr. Trump. El viernes pasado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el multimillonario neoyorquino, emitió una orden ejecutiva que le prohíbe a todos sus socios comerciales y financieros y a empresas estadounidenses o con capital en dicho país realizar cualquier acuerdo o transacción con petróleo de Venezuela, con la petrolera venezolana Petróleos de Venezuela, PDVSA, y el gobierno nacional de Nicolás Maduro. Traducido al castellano, esto es lisa y llanamente un bloqueo financiero impuesto por los Estados Unidos contra Venezuela, decíamos en este caso a PDVSA, la principal empresa del Estado venezolano, lo que intenta limitar la capacidad operativa y financiera, ¿no?, del gobierno nacional. Esta nueva acción que se suma a la reciente amenaza de Trump de intervenir en Venezuela militarmente. Sí, sobre este tema, el asesor de seguridad nacional de Mr. Trump, McMaster, aseguró que no rechazan una eventual intervención militar en el país. Escuchen. De hecho, Elvis presentó un viaje muy exitoso en América Latina. Creo que nunca hemos estado mejor alineados con nuestros aliados en la región sobre Venezuela y sobre muchos otros temas. En cuanto a las opciones militares, no hay ya en el mundo la posibilidad de una opción solamente militar, una opción solamente diplomática o una opción solamente económica. Hay que combinar todos esos elementos en nuestra planificación para ver qué podría pasar y en ese momento poder llevar opciones al presidente. Pero cualquier decisión sobre ese tipo de cosas tendrá que hacerlo en consulto, en acuerdo con nuestros aliados en la región. Venezuela. Nos parecía un testimonio clave para entender la realidad geopolítica hoy de América Latina y el rol que vuelve a jugar Estados Unidos. Un propio vocero de los principales de Estados Unidos, en este caso el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, admitiendo, por un lado, que nunca estuvieron mejor alineados en la región, o sea, admitiendo que hay países que volvieron a subordinarse a Estados Unidos, y por otro lado, admitiendo literalmente que no eligen solo una opción ni militar, ni diplomática, ni económica, sino que están intentando combinar todas estas formas para, en este caso, atacar a la revolución bolivariana. Sí, en este sentido, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, quien estuvo de gira por nuestro continente, por nuestra patria y matria grande, en las últimas semanas, culminó este miércoles una gira, como bien decíamos, en la localidad de Miami, en la famosísima ciudad de Miami, donde se reunió con la comunidad antichavista venezolana que reside en dicha ciudad del Golfo de Florida, entre los que figuraron diferentes políticos prófugos de la justicia venezolana, como el exalcalde del Chacao, Ramón Muchacho. Interesante reunión de Mike Pence con, bueno, justamente estos antichavistas, una comunidad muy grande de opositores al gobierno de Nicolás Maduro y del expresidente Hugo Rafael Chávez Frías en Miami, al igual que una gran comunidad anticubana y antirrevolución cubana también en Miami. Sí, Estados Unidos haciendo todos los esfuerzos para derrumbar al proceso bolivariano. Pence, decíamos, su gira estuvo prácticamente centrada en buscar mayores aliados contra Venezuela y ahora se reúne con prófugos de la justicia venezolana en Miami. Maduro le contestó desde el gobierno bolivariano. El presidente dijo que Trump pretende imponer un bloqueo para ahogar económica y financieramente a la República Bolivariana de Venezuela. Lo dice la legalidad internacional. Nadie puede utilizar mecanismos, instrumentos de fuerza en materia económica y financiera para imponerse políticamente de un país sobre otro. Están prohibidos los mecanismos de guerra económica, presión, chantaje y amenaza. Así que es lo primero que tengo que decir. Las medidas ilegales que ha pretendido hoy tomar el presidente Donald Trump contra el pueblo de Venezuela sencillamente violan la legalidad internacional, la Carta de Naciones Unidas, y sencillamente ratifican un camino imperial de agresión contra Venezuela, y lo que es contra Venezuela es contra América Latina, el Caribe y los pueblos del sur. Venezuela. Bien, Maduro haciendo referencia a la ilegalidad, ¿no? También de estas medidas impuestas por Trump, sanciones económicas que hay que aclararlo, no son contra el gobierno, no son contra funcionarios como se preveía, sino que son contra el propio pueblo venezolano al ahogar financieramente las arcas del país. Bueno, muy rara, bueno, no rara, pero sorprendente. Rara no, pero sí llamativa. Llamativa la reacción de la derecha venezolana, de los partidos opositores nucleados en la MUD. Sí, dicho partido opositor manifestó su respaldo a las sanciones aplicadas por el gobierno de los Estados Unidos a Venezuela y argumentó que el apoyo a las sanciones se da desde la organización porque las operaciones financieras que actualmente ejecuta el gobierno de Nicolás Maduro no cuentan con el aval del Poder Legislativo. Recordemos esta puja de poderes que hay en Venezuela, particularmente entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. La MUD, que había rechazado los dichos de Donald Trump sobre una posible intervención extranjera, una posible invasión militar, bueno, ahora sale a apoyar esta decisión de ahogar económicamente al Estado venezolano. Esa parece hoy ser la carta principal que se juega a la derecha venezolana y Estados Unidos. Entrarle por el lado económico, profundizar el sabotaje a la economía, que la verdad que le ha dado grandes resultados, que sigue provocando una dificultad cotidiana muy fuerte en la vida del pueblo venezolano. Arreciar esa ofensiva económica parece ser hoy la principal carta de la derecha y de Estados Unidos. El pueblo venezolano está respondiendo, estuvo movilizado también el día sábado para responder a las amenazas de Trump y también realizando ejercicios militares, tanto las fuerzas del ejército, la fuerza bolivariana, como las milicias populares, ¿no? Los reservistas venezolanos estuvieron participando el sábado en un ejercicio cívico militar Soberanía Bolivariana 2017. Sí, este servicio cívico militar, este ejercicio se llevó a cabo en todo el estado venezolano y la movilización de la que hablabas el sábado se llevó bajo la consigna de Gringo Go Home, Venezuela no se interviene, en la Plaza de la Resistencia, para donde se marchó al Paseo de los Próceres en respaldo a los ejercicios militares convocados por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Además, en el plano internacional, China y Rusia repudiaron las sanciones económicas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a Venezuela y China rechazó dichas decisiones impuestas por Estados Unidos y señaló que son injerencistas y unilaterales y que no sirven para resolver el conflicto. La historia muestra que las medidas sancionatorias solo consiguen que la situación sea más compleja, dijo la portavoz de la Cancillería de China, Hua Chunjing. En rueda de prensa, muy bien. Hua Chunjing. Muy bien. Usted la conoce muy bien. Sí, es amiga mía, la portavoz de la Cancillería China. El problema actual en Venezuela debe ser resuelto por el gobierno venezolano y por el propio pueblo venezolano, dijo la mandataria del país asiático en una política exterior china muy conocida de impulsar los problemas internos a resolverse por los actores internos de cada país y no entrometerse. Otro apoyo importante a Venezuela en la geopolítica mundial es Rusia, que volvió también a dar un espaldarazo al gobierno de Maduro. Sí, acusó el gobierno de Vladimir Putin a Estados Unidos de querer agravar las tensiones en Venezuela con dichas sanciones aplicadas y además aseguró que estas sanciones son contra los sectores financieros y petroleros de Venezuela, tienen como objetivo agravar los problemas económicos, aseguró en un comunicado la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zaharova. Bueno, importantes pronunciamientos. Rusia y sobre todo China no suelen intervenir tanto en la política interna o por ahí en este tipo de conflictos. En este caso es interesante que dos potencias emergentes tuerzan un poco esta correlación de fuerzas a nivel internacional, que para Venezuela es bastante desfavorable, por lo que analizamos siempre el cambio del escenario en América Latina, pero ahí hacen su aporte Rusia y China para equilibrar un poco esta balanza en el frente internacional. En el frente local se ha reacomodado el chavismo, se ha refortalecido después de la iniciativa de la constituyente, ha logrado bajar la tensión y desarticular las guarimbas y las acciones violentas. Desaparecieron por completo las protestas violentas de la oposición y la disputa local parece encaminarse nuevamente hacia las urnas, hacia el proceso electoral a gobernadores y gobernadoras para octubre. Todavía no tiene fecha precisa, pero en octubre va a ser la próxima batalla electoral venezolana. Sí, unas nuevas elecciones en Venezuela que la MUD, el partido más grande de la oposición, anunció que participará y que realizará internas para decidir a sus candidatos, la mayoría de los candidatos, ya que en gran cantidad de las provincias venezolanas no han conseguido llegar a acuerdos, por lo que recurrirán a las internas del partido para decidir quiénes serán los opositores al chavismo en las elecciones que se realizarán en octubre, todavía sin fecha precisa ni confirmada. De Venezuela continuaremos compartiendo la realidad y las implicancias para nuestra América. De un país que vamos seguido, nos vamos ahora a un país que vamos muy poco. Demasiado. Demasiado poco. Una región que a veces visitamos poco y que es Centroamérica, pero que en este caso está generando un revuelo importante. Por eso nos vamos hacia... Yo le canto a Guatemala, yo le canto a mi tierra, yo me siento muy feliz. Chapín, yo le canto a Guatemala, yo le canto a mi tierra, yo me siento. Para las niñas y niños latinoamericanos, esta cortinita guatemalteca. Ya estamos en horario de, para algunos menores, de ir a dormir, de relajar, sí. Bajar los decibeles. Yo creo que esta cortina va en contraste de lo que van a hablar ahora de Guatemala, porque sí. Donde no están nada calmados ni cantando nanas es en Guatemala. Así es. Las contradicciones nos hacen pensar, me dijeron. Quizás la primera y quizás la última vez que ponemos esta cortina no tuvo buen eco aquí, pero en todo caso, para ponerle un poco de color... Yo la defiendo. ¿La banca? La banco, cortina de Guatemala. Yo banco la de Chile, que soporto la de Chile, que a nadie le gusta, pero esta la verdad que no puedo. No te doy la derecha aquí. Bueno, a quien no banca mucho últimamente en Guatemala es a su propio presidente, el ex humorista Jimmy Morales, que está pasando por un temblor político muy fuerte a partir del viernes, cuando se anunció que desde la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, un organismo que desde 2006 está allí trabajando desde la ONU, bueno, se lo acusó a Jimmy Morales de haber financiado ilegítimamente la campaña presidencial. Por eso propuso que se le haga un antejuicio al presidente Jimmy Morales. ¿Qué pasó después? Luego de esta decisión, de estas instancias, el propio Jimmy Morales declaró el fin de semana persona no grata al comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el colombiano Iván Velásquez, a quien le exigió que abandone el país inmediatamente. Según Morales, el propio Velásquez, el propio hombre que está pidiendo un antejuicio por haber financiado ilegalmente su campaña, se sobrepasó en sus funciones y hasta realizó actos de injerencismo por parte de su figura, atacando y presionando al Poder Legislativo y a los medios de comunicación para tomar la decisión de impulsarle un juicio político. Repasamos entonces, la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, e Iván Velásquez, el jefe de esta Comisión contra la Impunidad de la ONU, solicitaron un antejuicio al presidente guatemalteco Jimmy Morales para investigarlo por presunta comisión de delitos electorales durante su campaña de 2015, y esto respondió el presidente Morales. El día de hoy, 26 de agosto de 2017, en este acto y en el ejercicio de mis facultades constitucionales, de conformidad con el artículo 183, inciso P, de la Constitución Política de la República de Guatemala, como presidente de la República, por los intereses del pueblo de Guatemala, el fortalecimiento de un Estado de Derecho y la institucionalidad, declaro non grato al señor Iván Velásquez Gómez en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala. Yo le canto a Guatemala, yo le canto a mi tierra. Bueno, Jimmy cantándole a... Jimmy le cantó a Iván Velásquez. Le cantó a Iván Velásquez una nana. Chau chau adiós. Lo declaró persona no grata, esa fue la respuesta y pidió expulsarlo, pero... Pero la Corte Constitucional dejó en suspenso la decisión del presidente Jimmy Morales porque una parte de la sociedad civil presentó un amparo para cancelar dicha decisión del Poder Ejecutivo. Dicho amparo fue aprobado con 3 votos a favor y 2 abstenciones y en las últimas horas acaba de confirmar. la Corte Constitucional de Guatemala dejó sin efecto la declaración de persona no grata por parte del presidente Jimmy Morales al el colombiano Iván Velásquez, que lo denunció y le pidió un antejuicio al Poder Legislativo. Así es. Esto decíamos que genera un regulo político en su gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque el canciller fue expulsado también por el presidente. Sí, es un como una maraña de jugadas políticas que hay que seguir, claro. despacito. El canciller, ¿qué pasó? Tenía que ejecutar la expulsión del jefe de la Comisión de la ONU. Como no quiso, el canciller Carlos Raúl Morales se negó a expulsar, a obedecer la orden del presidente. El presidente lo cesanteó, ¿no? Lo suspendió, lo destituyó al canciller y después renunciaron dos ministras. Sí, además de la destitución del canciller, la ministra de Trabajo y Previsión Social, Aura Leticia Teleguario, y la ministra de Salud, Lucrecia Hernández, y sus viceministros renunciaron porque dijeron que la decisión de Jimmy Morales se contradice con su política de campaña electoral de luchar contra la corrupción en todo el país y en particular en el Estado guatemalteco. Así es, Jimmy Morales suma ahora 4 ya denuncias de pedido de antejuicio. Hay muchos sectores que están reclamando que caiga Jimmy Morales. Hubo una marcha el sábado en Guatemala, recordamos las históricas marchas del año pasado que finalmente destituyeron al presidente y a la vicepresidenta guatemaltecos. Bueno, nuevamente la corrupción está en el centro de la escena, ahora señalando al propio presidente. Agustín también recorrió las calles de Guatemala, estuvo recorriendo allí el testimonio de los y las manifestantes que decían lo siguiente. Definitivamente el país está en crisis, porque por ese letargo del gobierno donde no dice ni sí ni no, no dice nada, provoca más tensión. Entonces los guatemaltecos tenemos que estar muy avispados, porque este señor nos lleva al abismo. Igual que pasó con Otto Pérez, no había ninguna razón para sacar al comisionado. Hoy no hay ninguna razón para sacar al comisionado. Coyunturalmente hablando, no son saludables para la población en general en el país. Estamos entrando nuevamente en una crisis política en el país y que de una u otra forma, pues también cada día nos seguirán afectando económicamente como guatemaltecos. Que lo desconocemos como presidente. Es lamentable y triste que nuestra Guatemala esté sumida en la corrupción. Y ese señor, en las elecciones pasadas, diciendo que no era corrupto ni ladrón, y sin embargo, ahora estamos viendo las cantidades enormes de dinero que recibió. Yo le canto a Guatemala, yo le canto. Bien, allí escuchamos manifestantes durante la marcha en Guatemala exigiendo ahora la renuncia de Jimmy Morales, el presidente. Allí hacían referencia a Otto Pérez. Bueno, Otto Pérez Molina era el presidente. El año pasado, decíamos, fue destituido por acusado por distintos hechos de corrupción. También la ex vicepresidenta, un escándalo de corrupción enorme. Jimmy Morales llegó al gobierno por fuera de la política, decíamos, era un humorista sin ningún tipo de experiencia. Bueno, llegó justamente con este discurso antipolítica, anticorrupción, y ahora cae en el centro de las acusaciones por haber financiado ilegalmente su campaña electoral. Sí, él llegó al gobierno a través del Frente de Convergencia Nacional, un partido que estaba por fuera de la política histórica, y la denuncia contra Jimmy Morales es por no haber declarado ante el Tribunal Supremo Electoral el origen de 6,7 millones de quetzales, o lo que serían 920 mil dólares que fueron utilizados durante el proceso electoral de 2015 y que no pudo justificar. Ante esta situación, ante este incierto origen de estos casi 920 mil dólares, la denuncia contra Jimmy Morales, el pedido de antejuicio político, hay un proceso muy largo para hacerle un juicio político al presidente guatemalteco. Tiene que ser aprobado por la Corte Constitucional, luego por el Poder Legislativo, luego por el Poder Legislativo de vuelta. Es un proceso muy largo, con muchas marañas, pero el pedido para iniciar el juicio pedido está. Todavía no hay ninguna decisión del Poder Judicial, pero Jimmy Morales se encuentra en el medio de la escena por un caso de corrupción cuando él llegó al gobierno denunciando la corrupción. Una situación llamativa en Guatemala, como bien decías, las movilizaciones que hubo este fin de semana bajo los eslogans Iván se queda, Jimmy para afuera y Jimmy Morales vas a tribunales. Medio increíble de... porque tenía el nombre justo para la rima. Sí, no rima. Para las rimas populares que siempre son tan Jimmy geniales. Morales vas a tribunales. Un tipo que si bien viene, decíamos, del humor, un humorista televisivo, no es un tipo progresista ni mucho menos. No, llegó con este partido muy vinculado a los militares que asesinaron y desaparecieron cientos de miles de personas durante la guerra civil de los 80. Jimmy Morales, una especie de Miguel del Cel, digamos, ¿no? Para equipararlo con una figura política aquí de la Argentina, un político muy chabacanero, ¿no? Muy vulgar, que logró finalmente llegar a la presidencia valiéndose de que justamente no venía de la política y ahí no iba a estar del lado de la corrupción. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta novela guatemalteca seguramente la semana que viene. Por lo pronto, Jimmy Morales a los tribunales. Si este país frente al imperialismo, que es fiera, picúa, tiburón, buitre, todas las limeñas juntas, este pequeño país demostrara temor frente a los imperialistas y vacilaciones, nos habrían devorado. Y por eso lo único que nunca encontré en este país, ni vacilación, ni temor, y contra la firmeza, nos quieren devorarnos, tienen que traernos enteritos, desde el yunque de Baracoa, y que me decís, hasta Guanacaví. Está sucediendo al sur del río Bravo. Está sucediendo al sur del río Bravo y entre tantas noticias, entre tanta corrupción, amenazas, marchas, golpes, Lupita, es momento de relajar un poquito, ¿no? Así es, y he tomado una tarea importantísima y no sé si estoy a la altura, ajá, pero voy a estar ayudándolo aquí, retomando la senda del gran Agustín Ducid. Y voy a sugerir un poquito de música. Ahí va, porque el Abus está entre 10 millones de tareas y hoy encima con una muela menos que no lo deja ni hablar. Así que Lupita se pone al hombro esta sección tan linda de Al Sur del Río Bravo. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, Al Sur del Río Bravo. Va vuelta la Bamba la Banda con un caluroso homenaje a Nariño y sus carnavales. ¡Sale rico! Sí, sí, sí. Una sí, banda que sí, se presenta sola. Ya está, ahí tenés. Lucio, pará de mover los hombritos. Me gustó. Impresionante. Me gustó mucho la presentación. Una banda que se goza sola. Dije que se presenta, pero que se goza me gusta. Pero porque yo te hice un juego, Lupita, porque la banda dice goza. Ah, tienes razón. Bueno, lo que cuéntanos, estamos Lupita, escuchando es Bambarabanda, una... Dígalo rápido. Bambarabanda. Bambarabanda. Bambarabanda. Es como repiqueteado. Es una banda de Pasto, Colombia, del sur colombiano, que tiene 8 miembros. Y muchísimos roles. Son una banda, realmente tienen guitarra, acordeón, que nació allá por los 2000 con un proyecto que era un colectivo de artistas que hacía teatros y videos y que luego se convirtió en un grupo musical. Y ellos nos cuentan, su líder Juan Cano cuenta que ellos nació este proyecto de la necesidad de criticar, de sacar, de gritar hacia afuera lo que pensaban de la sociedad y del gobierno, pero que esta crítica ellos los convirtieron en fiesta. Y digamos que sí, realmente lo lograron y quisieron bailar a todo el mundo con este sentido del crítico, pero también sumando un montón de tipos de ritmos como el raimi, el huayno, bomba, sonsureño, sanjuanito, todos ritmos del sur colombiano, de la zona andina, que ellos han retomado todas estas raíces andinas y folclóricas, pero también las han mezclado con algunos otros ritmos para hacer esta gran apuesta musical que son. Desde Nariño, desde el sur colombiano, un poquito más de Bambarabanda. Fiesta, pura fiesta, Lupita. Fiesta, tienen un despliegue teatral increíble, unos vestuarios que retoman de las tradiciones campesinas andinas, porque ellos creen, están, se alimentan de la energía del volcán Galeras y ellos quieren hacer música carnavalera para que todos podamos bailar, pero también son una banda que está muy ligada a proyectos comunitarios y pedagógicos. Eso me gusta. Ajá, tienen una fundación que se llama la Fundación Bambarabanda Arte Móvil y han desarrollado propuestas lúdico-pedagógicos en distintos barrios y distintas zonas de su lugar de origen. Y ellos quieren relacionarse con la comunidad, pero también retomar que sean también ellos productores de cultura. Así que realmente no solo me gustaron sus ritmos, no solo me gustó su despliegue escénico, que si pueden ver videos en YouTube los verán con máscaras tradicionales del carnaval, con tocados tradicionales y mucho color y mucho también mucha alegría, sino también que están comprometidos con la realidad. Un show increíble por lo que puedo ver por las fotos, no tuve el placer de verlos en vivo. Pero una banda que hace esto latinoamericano de fusión. Así es. Mucha banda latinoamericana, especialmente por lo menos acá en Argentina, por lo que veo yo en mi vida cotidiana. Pero he llegado a una conclusión con varios compañeros de trabajo que la música colombiana, a mí en lo particular me gusta mucho y a mi círculo también. Y también me gusta porque en Colombia tienes, ¿no?, como el Caribe, tienes los tienes todo ahí para hacer esta potencia de mezcla que somos los latinoamericanos. Y también esta canción que estamos escuchando ahorita que se llama Aromas de Carnaval y que nos hace reconectar con esas raíces, ¿verdad? Esas raíces ancestrales ya con las cuales estas músicas, estas bandas nos hacen recordar de dónde venimos, ¿verdad? Me encantó. Bambarabanda nuclea todos los condimentos que a nosotros nos gusta, ¿no? Tanto la alegría, ¿no? Porque no hay que perder, hay que defender la alegría como una trinchera, pero también metiéndole ahí cierto compromiso social, conexión comunitaria y también rescate de la identidad, en este caso del sur colombiano, ahí en la frontera con el Ecuador. Espero que la canción que nos trajo para compartir con las oyentas y oyentes también sea así, con este tono, ¿puede ser? Es con este tono tan, y lo dicen con una palabra clave que te va a encantar, porque nos vamos a ir escuchando de Bambarabanda la canción Sur. Escuchando y bailando, ¿no? Y bailando, por supuesto. Pero no me filmen. ¿Cómo hay que bailar esto? A ver si usted sabe, porque acá el señor Di Pasquale ya está presto. El señor Di Pasquale, que yo voy a decir que tenía un paso Snoopy. No sé si alguno alguna vez vio ese dibujito. Pero ya así como tenemos el pasito de Brasil, también tenemos el pasito Snoopy del señor Matías Di Pasquale. ¿Se puede bailar el pasito Snoopy? ¿En qué ritmo es el que vamos a escuchar? ¿De qué va más o menos la cosa? Es también así, bien andino. Bien de esta cumbia andina. Carnavalera que nos gusta tanto. Bueno, si estás por ahí, te proponemos que dejes de hacer lo que estás haciendo un par de minutitos y te pongas a tirar unos pasos y a gozar, como dijo Lucio, por con favor. Bambarabanda y Sur. De los paisajes buenos, mil guitarras labraron los surcos que llevan el alma de nuestros recuerdos, y las manos de los campesinos se fueron armando de cantos eternos. Fantásticas patrias de sueños dorados, con la música de los alegres pedimos la chicha de un mundo encantado. Los cachetes pintados de rojo son nuestra bandera blandiendo el pasado, y el Galeras es padre que abriga, protege a sus hijos de Zaitán Ruanado. Esta es la eterna morada, aquí espero morirme bailando. Esta es la Continuamos al sur del río Bravo. Segunda mitad, segundo tiempo. Nos queda un rato largo, unos 50 minutos para compartir las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América. Y te exhortamos a que interactúes, a que nos envíes algún mimo, alguna sugerencia. Queremos mimos. Queremos mimos. Exigimos que nos mimen un poquito más. Bien. Y así que si quieren mandarnos un mimo, porque estamos con ánimo de cariño y de saludos y de abrazos, lo puedes hacer en nuestras redes sociales, al facebook.com/alsurdelriobravo, a twitter@surdelriobravo, o puedes mandarnos un WhatsApp, un audio, me encantaría escuchar de alguno de nuestros oyentes y oyentas, al +54 9221 670 5190. Si vamos a exigir, Lupita exige mimo, yo exijo comida. Si alguno quiere mandar alguna arepa para... Ya le pintó... No pidas, no exijas comida porque luego te mandan fotos por WhatsApp de alguna cosa bien rica y no te la puedes comer. Si alguno quiere mandarme una feijoada desde Brasil, será bienvenida. Feijoada, se quiere clavar usted. Muy rica, sí. Me dieron muchas ganas de comer una de esas. Bueno, podemos irnos a Brasil. No sé si comer feijoada, feijão, pero... ¿Cómo? Feijoada... Pero en brasileño. El feijão, feijão es el poroto negro. Ah, está bien. Que está es parte de la feijoada, ¿no? Claro, sí. Sí, muy bien. Que va con arroz, obviamente, entre otras cosas. No, sin arroz. Sí, la feijoada es con arroz, amigo. No. Bueno. Debates al sur del río Bravo. Yo lo he comido con gente de Brasil sin arroz. Bueno. Discúlpenme. Queda para la sección cultural. Mientras tanto, nos vamos más allá de la discusión culinaria, nos vamos para O Brasil, porque se está cumpliendo un aniversario no muy simpático, ¿no? Negro, negro, podríamos decir. Sem temer, fora, fora teme. Sem temer, fora, fora teme. Sem temer, fora, fora teme. Fora teme já. Sem temer. Fora Temer se sigue gritando porque continúa Temer allí balanceándose ya un poco más firme sobre la tela de la supuesta democracia brasileña. Pero nos vamos a retrotraer a lo que pasaba el 31 de agosto de 2016. Se están cumpliendo por estos días el primer aniversario de lo que fue aquel golpe parlamentario, para decirlo literalmente, esa conspiración entre el poder legislativo, judicial y sobre todo el poder mediático de Brasil, que lograron destituir a Dilma el 31 de agosto de 2016. Sí, a un año del golpe de Estado liderado, como bien decías, por un poder legislativo cuyos miembros eran totalmente inmorales a la hora de criticar a la presidenta Dilma Rousseff. Se cumple un año de un Brasil muy distinto desde mi punto de vista. En este año, visto en retrospectiva, Brasil y un gobierno de Michel Temer que avanzó con varias reformas muy polémicas, extremadamente polémicas, y una entrega del país. Especialmente en la última semana hemos visto un decreto que habilitaba la explotación de transnacionales en el Amazonas, muchas críticas al gobierno Michel Temer, y el primer año de un Brasil luego del golpe de Estado de Dilma Rousseff. Una catarata de medidas antipopulares y neoliberales como la reforma laboral, el congelamiento del gasto público por 20 años, el intento ahí de reforma previsional y ahora el anuncio por estos días de la privatización de 57 empresas estatales. Bueno, un plan clásico neoliberal que impuso el gobierno ilegítimo de Michel Temer y el PT por estos días también tratando de recomponerse después de haber quedado muy golpeado también de aquel golpe. En cabeza de Lula, que está realizando una gira por el nordeste del Brasil, acompañado también por Dilma, que por estos días analizaba lo que dejó el golpe y también la actualidad del Brasil. Escuchamos lo que dijo por estas horas la presidenta constitucional del Brasil, Dilma Rousseff. Meu processo de saída do governo de forma ilegal e ilegítima é um ato. Não é todo o golpe. O golpe começa com o meu impeachment. E agora, eles farão de tudo para impedir que em 2018 o povo tenha novamente seu voto respeitado. Mas nós temos de resistir. Nós temos de pensar que como nós fomos capazes uma vez de provar que o Brasil podia... Nós seremos capazes também de garantir que a transformação política desse país ocorra. É a nossa responsabilidade alterar isso. A democracia nos interessa. Vamos, com toda a nossa determinação, eleger o nosso grande presidente Lula, que é a pessoa que representará novamente um Brasil de cabeça erguida. Sem temer. Bien, allí Dilma Rousseff reseñando las consecuencias que dejó el golpe que la destituyó, diciendo que no era un golpe solamente contra ella, sino contra el avance, contra las conquistas que se habían dado en 12 años de gobierno, en 13 años de gobierno del PT, y también levantando ahí a Lula como la principal esperanza hoy por hoy para la recomposición de la democracia brasileña. Vamos a pensar, analizar en profundidad qué nos deja este primer aniversario del golpe y hacia Brasil nos vamos. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos con mucho gusto a Breno Altman, él es periodista brasileño, analista internacional, director del portal Opera Mundi. Breno, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, bienvenido al Sur del Río Bravo. Buenas noches, a la orden de ustedes para hablar de ese país complicado que es Brasil. Así es, Breno, la idea es que nos puedas ayudar a entender este complejo escenario que vive el Brasil. Se está por cumplir un año del golpe. Preguntarte quizás cuál es tu balance es quizás una pregunta bastante obvia teniendo en cuenta todas las políticas que ha implementado el gobierno ilegítimo de Temer, pero también de la mano de eso, en principio, queremos saber por qué se ha podido lograr sostener este gobierno ilegítimo, cuáles son las causas por las cuales se ha logrado implementar todas estas medidas neoliberales y por qué no se ha logrado revertir, incluso desde el punto de vista ético, que sectores tan ligados a la corrupción y denunciados hasta el propio Michel Temer sigan manteniéndose en el gobierno. Mira, si uno quisiera hacer un resumen de lo que significa ese año del gobierno usurpador, bastaría una palabra, un desastre. O sea, es un desastre del punto de vista de la conducción económica, política, social y moral del país. Pero aunque sea un desastre, la economía sigue en recesión, el desempleo atinge más de 14 millones de brasileños. Hoy mismo salió un dato importante que en más de 15 millones de hogares hay gente sin ningún trabajo. Además de esa crisis, a pesar de esa crisis económica y social bastante profundizada, el hecho es que el gobierno Temer logra mantenerse porque tiene el control de una coalición de centro-derecha en el Parlamento, tiene el apoyo de la mayoría de los grandes grupos económicos, de las élites del país, y sigue sostenido por una parte de los medios de comunicación. ¿Y por qué eso se pasa? Porque Temer, la agenda que él defiende de las reformas liberales, es la gente que interesa al gran capital, a los grandes empresarios en Brasil. Se trata de desmontar el proceso de construcción del estado de bienestar que con Lula había ganado fuerza. Hay que cambiar las leyes laborales, hay que cambiar la jubilación, las leyes de la pensión jubilatoria, hay que, en fin, hay que reducir la renta del trabajo, desregulamentar la vida económica del país, garantizar mejores, peores, a través de peores condiciones de trabajo y de sueldo para los trabajadores, garantizar una recuperación de las tasas del interés de los grandes grupos económicos, en especial del capital financiero. Entonces, por esos motivos, mantiene el apoyo a Temer, esos grupos empresariales, y con eso se mantiene el apoyo de la centro-derecha a Temer. Esa es la gran explicación de por qué, aunque sea un gobierno desastroso, con dados muy, muy débiles en relación a todos los temas de la vida nacional, siguen manteniéndose en el poder. Claro, hay un otro motivo. Las fuerzas progresistas lideradas por el PT, cuando fueron sacadas del gobierno, cuando cayó el gobierno de Dilma, estaban bastante debilitadas, habían perdido mayoría en la clase trabajadora, en los sectores populares, especialmente por las medidas económicas del segundo gobierno Dilma, y se han recuperando poco a poco esas fuerzas progresistas. Lula ahora tiene el liderazgo de las encuestas electorales, hubo un crecimiento de la movilización social de los trabajadores, el PT, el Partido de los Trabajadores, el Partido de Lula, está recuperando mucho de su antigua popularidad, y con eso se empieza a generar en el país una correlación de fuerzas que pone en duda si ese bloque que ha hecho el golpe de Estado contra la presidenta Dilma logra mantener el gobierno en las elecciones presidenciales a principio previstas para el próximo año. Incluso eso puede generar en el país una crisis que esos sectores golpistas incluso trate de maniobrar para evitar las elecciones, incluso inventando cosas raras como un régimen parlamentarista para sacar contenido, para sacar importancia de las elecciones presidenciales. Breno, teniendo en cuenta que la gira que está realizando Lula da Silva por el norte del país y que Dilma Rousseff durante todo este tiempo, luego de que haya sufrido el golpe de Estado, dijo que el golpe de Estado había empezado con su destitución, pero que iba a terminar con la prohibición a Lula da Silva de presentarse a las próximas elecciones legislativas, a las próximas elecciones presidenciales, perdón. ¿Qué expectativas crees que tiene Lula da Silva de ser candidato y del PT de volver a formarse y poder volver a competir en las elecciones para volver a la presidencia? Mira, nosotros no estamos delante de un golpe clásico. Nosotros estamos delante de un golpe continuado. Es distinto que los golpes militares de los 60 y de los 70, cuando las Fuerzas Armadas funcionaban como los grandes partidos de las élites, trataban de tomar el poder, de reorganizar el Estado, imponer otro régimen político. Ese proceso de ahora es distinto. Es un proceso que pasa por adentro de las instituciones, empieza con el cambio del gobierno, y el cambio de régimen es un proceso lento y controlado, y no un proceso súbito. Entonces nosotros podemos trabajar la situación de Brasil con la idea del golpe continuado. Ese golpe continuado empezó, tiene razón la presidenta Dilma, empezó con su caída, con su derrubada del gobierno, y sigue con las maniobras para impedir que Lula sea candidato a las elecciones presidenciales del próximo año. Impedirlo sea por una vía jurídica, interditándolo a partir de una decisión controlada, política, de las Cortes Inferiores, sea, repito, inventando maniobras del tipo parlamentarismo, semipresidencialismo, o otras que traten de evitar que Lula sea electo, que Lula pueda competir en las elecciones del próximo año. El escenario actual es un escenario en el cual la izquierda ha recuperado mucha fuerza, mejor fuerza electoral, potencial electoral. La derecha está completamente destrozada de un punto de vista electoral. O sea, la impopularidad del gobierno Temer, que está por arriba de los 90% de rechazo, hace con que todos los partidos que están involucrados con su gobierno tengan perdido completamente apoyo social. O sea, el rechazo a los líderes del PSDB, del DEM, del PMDB, está, como lo de Temer, por arriba de los 90%, mientras Lula tiene casi 40% de las intenciones de voto, mismo en las encuestas más desfavorables del PT. O sea, el escenario es un escenario de recuperación de fuerza de las izquierdas, es claro, de perspectiva de victoria electoral en el próximo año. Por eso, toda la lógica del golpe tiene hoy como objetivo central sacar Lula y completar el golpe con su intervención. Estamos en contacto con Breno Altman, periodista, analista internacional brasileño, director del portal Opera Mundi. Breno, abriendo el espectro en la región, ¿cuál crees que ha sido el impacto real que tuvo en América Latina y en el mundo también el golpe en Brasil, el golpe continuado, como decís, a partir de las políticas que implementó el gobierno de Temer, teniendo en cuenta lo que pasó en Mercosur, la ofensiva brutal contra el gobierno venezolano? Bueno, ¿cómo ha influenciado lo que pasó hace un año en Brasil en el escenario geopolítico en el continente? Mira, yo estoy seguro que el golpe contra la presidenta Dilma en Brasil tuvo mucho de geopolítica. O sea, había que desubicar Brasil de un proceso contrahegemónico que había empezado en la virada del siglo XX para el siglo XXI. O sea, hacer con que Brasil transitara de un gobierno progresista para un gobierno conservador aliado a la Casa Blanca era una cuestión decisiva para desorganizar o para tratar de desorganizar los espacios contrahegemónicos que se crearon en Latinoamérica. Estoy hablando tanto de las instituciones como el Mercosur, la UNASUR, la CELAC, pero también estoy hablando del BRICS y de sus instituciones financieras. O sea, Brasil era el eslabón más frágil de una cadena que había que ser rompida de un punto de vista geopolítico, y lo hicieron. Y cuando se pasa el golpe en Brasil, claro, las consecuencias sobre nuestras regiones son muy intensas. Hay evidentemente un aislamiento de la experiencia venezolana que ha perdido su principal base internacional de apoyo, que era el gobierno liderado por el Partido de los Trabajadores, pero también se han desorganizado las instituciones que habían sido fortalecidas durante el ciclo progresista con Néstor y Cristina, con Lula y Dilma, con Chávez y Maduro, con Evo, con Rafael Correa y otros presidentes del bloque progresista. Sacar del gobierno brasileño las fuerzas populares locales, las fuerzas populares lideradas por Lula, era una cuestión fundamental para la contraofensiva conservadora que después de la crisis mundial, del estallido de la crisis mundial del capitalismo en 2008, el Estados Unidos trató de conducir en Latinoamérica. Y en eso han logrado un intento importante con la caída del gobierno Dilma, un intento geopolítico de enorme significado internacional. Breno, te agradecemos mucho la comunicación con el sur del Río Bravo y para traernos un panorama completo de lo que es Brasil a un año del golpe de Estado contra la expresidenta Dilma Rousseff. Muchas gracias, a la orden de ustedes. Buenas noches a todos que nos ven esta noche. Un abrazo, gracias por tu tiempo, Breno Altman, periodista brasileño. No por eso, siempre la orden. Dale, un abrazo. Analista internacional, decíamos, director del portal Opera Mundi, recomendable también ese sitio para desmontar las matrices, ¿no? Que desde los medios le aportan el blindaje necesario para que se pueda sostener este gobierno de Temer, apoyado por los grandes medios, más allá de la disputa entre algunos bloques, ¿no?, de las clases dominantes brasileñas que lograron recomponerse y, como no tenían otra opción, otro personaje de la política del establishment que pudiera suplantar a Michel Temer, ninguno tiene un mínimo de popularidad, tuvieron que mantenerlo y jugar a patear la pelota para adelante, pensar en las elecciones de 2018, a ver si pueden generar algún candidato lamentablemente el que está creciendo es este Bolsonaro, ¿no? Este personaje de la ultraderecha que sigue. Donald Trump brasileño. Tal cual, el Trump brasileño que sigue creciendo en las encuestas, pero por ahora sigue siendo Lula el principal candidato, si hoy por hoy fueran las elecciones en Brasil. Por eso, como decía Breno, el golpe continuado en Brasil hoy tiene como principal objetivo evitar que Lula sea candidato en las presidenciales del año que viene. Sí, como bien decía Breno, justamente la clase política brasilera que está hackeada por los casos de corrupción, por la malversación de fondos, encontró en Michel Temer, que es un presidente que tiene pésima imagen positiva en todo el pueblo brasileño, el último dique de contención ante lo que es la avanzada y la caída de esta clase política corrupta hasta la médula. Importante también el cierre de la conversación con Breno Altman, donde reseñaba también la trascendencia geopolítica que tuvo el golpe y cómo fue al corazón directo de los sueños de emancipación de nuestra América y sobre todo de los proyectos de los gobiernos progresistas y populares que finalmente lograron con el golpe en Brasil un retroceso fundamental. De Brasil nos vamos, pero nos quedamos gritando primeramente Fora Temer. Para decírtelo en mi mal inglés, en mi bad English, you are a donkey, Mr. Danger. Está sucediendo al sur del Río Bravo. Y al golpe continuado en Brasil y en nuestra América, nosotros le retrucamos con esta, en este momento más interesante de al sur del Río Bravo, momento de levantar el ánimo, señoras y señores, en América Latina. Ajá, Lupita, Lupita, Lupita, ¿cómo le va? Me estoy. ¿Nos va a levantar el ánimo? Me voy a desahogar, ajá, por lo pronto, y espero en el medio levantarles sin ánimo, porque... Por favor, Lupita. Ya me desde el segundo bloque que hablamos de Venezuela, que ya me estoy cargando. Ahora hablamos de Temer, que ya eso me saca de mis cabales, y más luego me ponen a Chávez diciendo, yo era donkey, y ya se me van los... Se me vuelan los patos, como diría alguien aquí en Argentina. Amigos y amigas de Latinoamérica, si estás bajoneado por todo lo que está pasando, ahora sí es momento de levantar el ánimo. Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, ay, Lupita, baila esta cumbia que es para ti, baila esta cumbia. Ah, Lupita, cuéntenos, Lupita. Estoy pensando últimamente de que una de las formas en la que nuestros pueblos resisten es ya que no podemos ejercer una justicia real muchas veces porque se nos cierran los medios, porque no podemos construirla, qué sé yo, es la justicia poética. Muy bien, Lupita. Vuelven las poesías de Lupita. Así es. Pero esta vez me inspiré en un ser desagradable que ya es enemigo público de este programa, que es el señor Donald Trump, que en el último tiempo me ha inspirado a escribir. Así que le he dedicado unos poemitas. No sabías qué ponerte y te pusiste a escribir. No sabía qué ponerme y me puse a escribir. En especial, Donald Trump. Trump o Trump. Ponga, si estaríamos en un programa de hace muchos años, recomendaríamos que pongas rec en la casetera, porque lo que vas a escuchar va a quedar en la historia de la radiofonía nuestroamericana. Poemas de Lupita para Donald Trump. Arrancamos con... Vamos, primero les voy a leer un poema que intitulé Magnate Primate. Te crees el águila calva, te crees un ave altiva, pero nada aquí te salva de nuestra furia nativa. Te crees hombre poderoso, que mira fijo al eclipse, mas no dará mucho gozo patearte bien en la elipse. Te crees un gran empresario de cabellera de fuego, No eres más que un mercenario. Te pincharemos tu ego. Donald, te sancionaremos por el poder de Abiyala. A nada ya le tenemos, le tememos. Te dejaremos de cama. Muy bueno. Estuvimos al nivel, Lupita. Estuviste haciendo un... Hiciste un curso intensivo, Lupita. Un taller, decí la verdad. Te internaste en una comunidad poética de América Latina. Yo le digo literal. Que yo vengo al taller de poesía de Olga Vázquez, primero. Y segundo, yo no subí el nivel. Yo sigo expresando lo que me viene a mi corazón. Y bueno, a veces sale quizás más a tu gusto, Gerardo, y a veces menos. O quizás te inspira mucho este personaje que ha llegado en los últimos tiempos a maldecirnos. Y mira, yo trato de ser una persona positiva y sacar todo mi odio en forma artística. Segundo poema de Lupita, dedicado a Mr. Trump. Veremos si mantiene el nivel. A ver, Lupita. El segundo poema lo intitulé Un poco de esperanza. Y aquí va. He leído tu currículum. Enhorabuena, campeón. Es allí donde se esconde, quizás, nuestra salvación. Fundiste toda empresa que por tus manos pasó. Las dejaste hechas triza, pero nada te importó. Eso me da esperanza, porque noto un patrón. No le queda mucho a USA, se viene su destrucción. Su ruina, su desmorone, su final, su perdición. Haz tu gracia, Mr. Gringo, disfrutaremos del show. Muy bien, sí. Un aplauso de la platea del estudio central del sur del Río Bravo. Gracias, realmente. Muy bien. Me gusta saber que los estoy inspirando y algún día me gustaría, como uno de mis sueños, que mis poemas guíen la lucha latinoamericana. Si seguís así me pongo a escribir, Lupita. Me voy a poner a hacer poemas porque la verdad es una fuerte inspiración esto. Hazlo, Lucio. Yo quiero que en cada latinoamericane haya un poeta o una poetisa. Así que adelante todos a agarrar un lápiz o lo que tengan a mano y ponerse a expresar sus sentipensamientos latino-caribeños. Lupita no sabía qué hacer y se puso a escribir y le escribió otro poema dedicado a Mr. Trump. Así es. Este se llama Los ricos también lloran. Ay, Donaldcito, me pones sombría, pero yo no quiero perder mi alegría. Te hago corneta, muecas, pedorretas, cantitos, burlas, morisquetas. Te saco la lengua, te hago cuernitos, te falto el respeto, me río en tu cara. Y cuando llegue el momento de mayor algarabía, bailaré en tu tumba feliz de la vida. Amenaza ahí, media encubierta, sí. Llamativa. Esperemos que no haya represalias por este poema donde, bueno, no sé. Yo lo voy a decir, ya lo dije el programa pasado y lo vuelvo a repetir. Para ser latinoamericanólogo o latinoamericanóloga, primero, antes que nada, no hay que tener miedo. Y yo a Donald Trump no le tengo miedo. Y por eso, le dedico este último poema, que es... ¿Podés aclarar que lo del último poema... ¿Fue una amenaza lo del último poema? Porque nuestro amigo, mi amigo personal, Mike Pompeo, jefe de la CIA, el otro día me mandó un mensaje y me dijo... Ojo con Lupita. Ojo con Lupita. Yo le voy a decir ojo con Lupita a Donald Trump. Porque cuando me lo espere, cuando se esté ahí tiñendo su cabello, coloreando de naranja... Algún día, cuando menos le espere, le caerá un comando Lupita. Y a ver ahí a quién echa, ¿eh? Para bueno, vos, tenemos. Por ahora lo dejo solo como expresiones artísticas. Saludos a la oficina del Pentágono. Me quedé con ganas de escuchar. ¿Tiene uno más? Decía por tengo ahí. Tengo uno más. Y espero que ahí en la oficina del Pentágono le suban el volumen a su ordenador, le suban el volumen a su radio y escuchen este último poema dedicado a Donald Trump. Desde Latinoamérica, desde el sur hasta el Río Bravo. Esto va para vos, Donald Trump. Latidos de alarma. Me agita el corazón un grito de alerta. Cuidado, hermanos, cuidado, hermanas. No caigamos ciegamente en un trampolín hacia la trampa. Impresionante. Un juego. Maneja el juego de palabras, juego. Maneja rimas, maneja le ironía. Dedico igual, le dedico este poema a Jera que fue de inspiración. Te maneja la... Unos recursos literarios. La MP te la maneja perfecto. Sí. Bueno, Lupita, la verdad de las consonantes. No, la verdad que estoy anonadado con su explosión de la beta literaria que ha podido desarrollar a lo largo de este tiempo. Creo que por ahí

spinner, stay on the side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por raciste culero. No me llames frijolero, pinche gringo. Pinche gringo, ¿qué? Puñetero. Continuamos al sur del río Bravo. Último bloque del sur del río Bravo, Lupita, nos queda poquito trecho. Así es, nos queda poquitito porque ya estamos a punto de hacer los últimos viajecitos antes de terminar. Los últimos viajecitos y los últimos bailes, porque prepárense que hoy nos vamos bailando, como siempre. Pero antes, momento de seguir compartiendo, en este caso las informaciones, las noticias de nuestra América. ¿A dónde desea viajar? Tengo ganas de seguir con esta onda andina que hemos tenido hace unos bloques y podríamos irnos para Perú. Seguimos la ruta andina. Ritmo de chicha libre, ¿no? Así es. Así es. Correcto. Bien, vamos para el Perú. Para, bueno, comentar también algunas informaciones relacionadas a el paro de docentes que lleva más de 70 días. Así es, los docentes de todo Perú, una movilización y un reclamo que empezó en la ciudad de Cusco, en el país gobernado hoy actualmente por Pedro Pablo Kuczynski. Los docentes ya mantienen más de 70 días de huelga nacional reclamando un aumento salarial, mejoras en la educación, una reforma magisterial, entre otros de los puntos que reclaman como necesarios para levantar la medida de fuerza. ¿Cuáles fueron las respuestas desde el gobierno? Represión, descuentos y despidos. Por eso los maestros y las maestras peruanos siguen en las calles. Tuvimos un enviado especial. Ahora sí, enviado por el sur del Río Bravo, se llama Carlos Castro. Él es amigo colombiano, pero está recorriendo los destinos de América Latina y fue hacia Lima. Estuvo allí en la Plaza San Martín. Carlos Castro, enviado especial de al sur del Río Bravo, nos trajo los siguientes testimonios. El primero es el de Pedro Castillo Terrones, secretario de la dirigencia magisterial peruana. Escuchamos el reporte exclusivo para el sur del Río Bravo. Continuamos acá en la Plaza San Martín con el compañero Pedro Castillo Terrones, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú. Don Pedro, cuéntenos para Latinoamérica qué es lo que está ocurriendo acá en este momento. El gobierno de turno ha venido implementando reformas educativas a espaldas del magisterio, donde está llevando, implementando evaluaciones con fines de despedir al maestro sin tener en cuenta la realidad socioeconómica del país, sino aplicando una evaluación totalmente descontextualizada. Estamos declarando a través de esta huelga nacional en la crisis educativa en el país. Por eso estamos en pie de lucha, no solamente defendiendo el derecho al trabajo, sino también a la dignidad del magisterio, de que el profesor debe ser remunerado dignamente. El Perú, si usted observa que a nivel de América Latina y del mundo se encuentra en la cola concerniente al presupuesto, al sector educación. Bien, escuchamos ahí a Carlos Castro, compa acá de colaborador del sur del Río Bravo, con Pedro Castillo Terrones, secretario del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú. Sí, los profesores y docentes que se mantenían en huelga esta semana se concentraron en el Parque Kennedy de Miraflores, donde fueron rápidamente desalojados y reprimidos por la policía con gases lacrimógenos. Recordemos que desde este punto, desde el Parque Kennedy, partieron hacia la Plaza San Martín por la avenida Arequipa para manifestarse justamente contra la medida del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski de no lograr un acuerdo por sus reclamos y un presidente que, como mencionamos acá hace unos programas, los acusó de terroristas. Como si fuese poco acusar a los docentes de terrorismo. Algo de eso explica en profundidad María Romero, también dirigente magisterial peruana, en diálogo con Carlos Castro en el medio de las protestas por las calles de Lima. Escuchamos el segundo reporte exclusivo. Estamos en la Plaza San Martín, en Lima, Perú, con la profesora María Romero de la organización Contratados de la Región, y queremos que nos cuente qué es lo que está ocurriendo acá en este momento, por favor. Nosotros llevamos más de un mes y medio en pie de lucha. En realidad estamos bastante indignados porque ya llevamos días y la ministra no sabe atendernos. El gobierno lo único que ha hecho es, primero, minimizar la huelga; segundo, catalogarnos de terroristas, de narcotraficantes; tercero, de decir que ha conversado y mentir a la población; cuarto, emanar decretos de urgencia donde nos dice: vuelvan ya, les estamos dando algunas migajitas hasta diciembre, y no toca el punto real. Somos cientos de miles de maestros que hemos dejado de trabajar para reivindicar los derechos, para pedir calidad educativa, incremento en el PBI, porque nuestro país es uno de los últimos países en lo que es presupuesto para educación. El trasfondo es privatizar la educación, el trasfondo es despedir maestros. Profesora Rosa María, para el Sur de Río Bravo, muchísimas gracias por esta comunicación. Le agradecemos y saludo a todo el magisterio latino, y es momento de despertar, hermanos. Bien, otra de las voces, clarísimo, ¿no? Las demandas y también la claridad con la cual están luchando las maestras y maestros peruanos, en este caso María Romero, de la organización de base Contratados por la Región. Agradecemos, ¿no?, a Carlos Castro que y también ahí, a Laura D'Amico, su compañera, que han sido de gran ayuda. Ya los sentimos parte del equipo de Azul Río Bravo. Así es, un gusto esta colaboración. Pareciera que la semana que viene van a colaborar desde otro rincón nuestro americano. Puede ser, desde aquí los viajantes de Azul Río Bravo siempre están trayendo alguna cosa para último echarnos. Viajecito de al sur del Río Bravo. Nos quedamos en Sudamérica, en este caso desde aquí de la Argentina, cruzamos la cordillera de los Andes. Chi, chi, chi, le, le, le, viva Chile. Chi, chi, chi, chi, chi, chi, viva Chile. Pareciera que Michelle Bachelet está queriendo hacer en sus últimos meses de gobierno lo que no hizo en sus casi 4 años. Se quiere ir con onda, se quiere ir con la imagen positiva alta, Michelle Bachelet. La presidenta chilena firmó este lunes el proyecto de ley de matrimonio igualitario que, impulsado por su gobierno, va a ser incluido en el Congreso chileno, se va a empezar a discutir la semana que viene. La última batalla legislativa que intenta el Michelle Bachelet antes de despedirse este año. Lo cierto es que todas las promesas fueron incumplidas, tanto la reforma laboral, la educacional, bueno, todas quedaron a mitad de camino. La última del aborto la cumplió y en este caso quiere irse aprobando el matrimonio igualitario. Sí, el eje central de la iniciativa está en modificar la definición de matrimonio que está contenida en el artículo 102 del Código Civil del país. Se quiere reemplazar la frase que determina al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer por la definición de la unión entre dos personas. Esta es la cuestión más práctica del proyecto de ley enviado por el oficialismo de Michelle Bachelet. Y además, este mismo proyecto asegurará el derecho de adopción y filiación para estas parejas y regulará otra serie de materias, como por ejemplo aspectos matrimoniales. Una medida que toma el gobierno de Michelle Bachelet a poco de abandonar el gobierno, pero que siempre es bienvenida y que se suma a la impulsada hace muy poco tiempo, que es la de la aprobación del aborto en 3 causales. Así es, sí. Pocas expectativas hay en que se pueda aprobar en el Congreso durante el mandato de Bachelet, que culmina en marzo, si no me equivoco, más allá de que las elecciones son en noviembre. Recordamos que el debate por el aborto en 3 causales duró cerca de 2 años, así que el Congreso chileno, con una fuerte composición de derecha, también va a ser un escollo en ese sentido, pero por lo pronto es una señal positiva que algunos derechos sociales empiecen a extenderse en Chile y que lleguen, en este caso, al Congreso, como en este caso la ley de matrimonio igualitario, impulsada por el gobierno de Bachelet, pero reclamada por muchos sectores sociales. Sí, va a ser un camino camino muy duro y complejo porque el proyecto no es tan sencillo. Se envió, se empezará a tratar, pero las modificaciones serán sobre 177 artículos. Uh-huh. Es decir, es una gran cantidad porque además de modificar el Código Civil, el proyecto impulsado por Michelle Bachelet deberá cambiar la Ley de Matrimonio Civil, la Ley de Tribunales de Familia, la Ley de Menores, la Ley de Pensiones Alimentarias, el Código Penal, un sinfín de otras cuestiones que vienen acompañadas de la modificación del Código Civil para aprobar el matrimonio igualitario. Sí, también esta ley va a permitir la adopción de hijos e hijas por parte de los nuevos matrimonios, es decir que este proyecto contempla la opción de que las nuevas parejas casadas del mismo sexo puedan adoptar. Sí, y además en los casos de matrimonio entre dos personas del mismo sexo también se podrá optar por técnicas de reproducción asistida. Se permitirá el acceso a estas personas de tener el acceso a técnicas de reproducción asistida. Uno de los puntos también que aseguran traerá más conflicto, especialmente con los sectores de la derecha chilena, que son muy reacios a toda esta clase de leyes que aumentan los derechos del pueblo chileno. Así es, así que seguramente esto le traiga una mejor imagen al candidato oficialista de la nueva mayoría, Alejandro Guillier, que agrupa 5 de los 6 partidos de la coalición gobernante para las elecciones del 19 de noviembre. Piñera sigue encabezando todas las encuestas, lo siguen Guillier peleando palmo a palmo con Beatriz Sánchez del Frente Amplio, así que las miradas de América Latina se van a posar en los próximos tiempos en Chile. Estos elementos juegan quizás a favor del oficialismo, que reiteramos, son señales positivas que da en su último tramo el gobierno de Bachelet, pero que no opacan tampoco su desempeño en el terreno político-económico, donde ha mantenido el modelo económico neoliberal que se heredó de la dictadura pinochetista. Así que bueno, seguramente en próximas semanas estaremos metiéndonos más de lleno en Chile. Sí, por supuesto, el gobierno de Michelle Bachelet, como decíamos, un proyecto de ley bienvenido, pero que traerá mucho problema porque queda poco tiempo para que termine el gobierno de Michelle Bachelet. Quizás es como cuando esas personas que están a punto de morir ya casi en coma o en coma y luego se despiertan durante un día, están bien lúcidos y ya luego se mueren. Su último... Claro, quizás ese es su último momento de lucidez y pues tira. Ajá. Así como, bueno, aborto en 3 causales, ley de matrimonio igualitario y ya luego adiós. Lo que está por morir también es este programa, lamentablemente, porque es momento de bailar, todo arranca, todo empieza, todo tiene su principio, pero también... Todo tiene su final, nada dura para siempre, tenemos que recordar... Disfrutando del final. No existe eternidad. Agus baila también, hace de todo. Vamos a darle un aplauso cerrado al ex niño mimado. Agus, que para los que nos están escuchando, creo que está a punto de morir, pero no va a dejar este programa sin ser operado de la mejor manera. Ajá. Como ya nos tiene acostumbrados, rápidamente mal acostumbrados nos tiene. Y bueno. El viajero, el productor y ya firme y operador técnico titular indiscutido de Al Sur del Río Bravo, figura clave de este equipo. Ahora sí, hablando en serio, reconocemos, ¿no?, a Gus, sobre todo en el día de hoy, porque ha venido con un problema de salud, que sabemos lo bravo que es ser tenido esa intervención. Ajá. Quirúrgica cuando te saca una muela, es uno de los peores dolores, y ahí está firme junto al pueblo. Así es, y por eso lo queremos tanto y le vamos a dar un gran abrazo ahora. No se va a salvar, no se va a salvar. Del abrazo caracol para despedirlo. Despedimos también al actual niño mimado, a la revelación del año del periodismo latinoamericano lógico. Así es, porque saluda y cierra el programa Lucio Garriga Olmo. Muchas gracias, un placer estar en esta nueva edición del Sur del Río Bravo. Un saludo a mi padre, que cumple años. Ajá. Hay un gran saludo, entonces. 58 años a mi padre, así que un saludo particular para él. ¿Le compraron un regalo? Todavía no. Por ahora no. Tengo tiempo todavía. ¿Puedes llevarle algunos poemas de Lupita? El libro de Lupita quiero llevarle. No sé si llega a salir. Pero, mira, el primero que salga, se lo digo a tu padre. Muchas gracias. Poemas inéditos de Lupita, le puedo llevar. Una edición especial. Ajá. Mira, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama tu padre? Le hago un... Roberto. Roberto. Roberto, en este día te saludamos. Te agradecemos de corazón haber traído a este niño mimado. Muy bien. Gracias, Lupita. Muchas gracias. No, impresionante. Feliz cumpleaños, Roberto. Increíble, increíble. Conmocionado, nos vamos conmovidos, nos vamos con esperanza, porque a pesar de este momento tan duro en América Latina, tenemos la justicia poética y tenemos la fuerza de los pueblos nuestroamericanos. Esto fue Al Sur del Río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América. Como siempre decimos, en realidad todo esto es una excusa para sentir pensarte latino caribeñamente. Común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Esto fue. Esto fue. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Biote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar.